con mucho respeto. Nuestra versión para vos viejo, para vos choco, en mi corazón siempre. ¡Cumbia chapa! ¡Inventa guana! Un señuelo y algo oculto en cada sensación. Y ya pareces sospechar, pareces descubrir. Se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez, y ya lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí.